Y ahora les traigo una pieza legendaria que vamos a tener que escuchar en una versión editada, ya que por la duración de las piezas originales que salieron en el vinil, sería una limitante para los tiempos que nos hemos asignado para estos capítulos. En ella se unen varias pasiones de mi vida: Julio Verne y sus fantásticas aventuras que llenaron tantas horas de lectura en mi niñez, y el rock sinfónico, pasión de toda la vida, y centrada en esos tiempos de los 70 en Yes y Rick Wakeman, su tecladista. Journey to the Center of the Earth, Viaje al Centro de la Tierra, fue el segundo álbum de Rick Wakeman, lanzado en 1974 a través de A&M Records. El álbum fue grabado en el segundo concierto que dio en enero del 74 en el Royal Festival Hall de Londres, lo cual le permitió evitar los gastos exorbitantes que hubiese representado las grabaciones en estudio para toda la gente que participó en ese disco. Su concepto está basado en la novela homónima de ciencia ficción de Julio Verne, la cual narra la historia del profesor Lidenbrook, su sobrino Axel y su guía Hans, que siguen un pasaje al centro de la Tierra originalmente descubierto por R. Zack Newsom, un alquimista islandés. Esta era una de las obras incluidas en el único tomo de la colección de novelas de Julio Verne que pude convencer a mi papá que me comprase, el cual traía además 20.000 leguas de viaje submarino de la Tierra a la Luna y el viaje alrededor del mundo en 80 días, si es que la memoria no me traiciona. Así que imaginen mi sorpresa y deleite cuando descubrí el LP en la tienda, con Wakeman tocando junto con la London Symphony Orchestra, la English Chamber Choir y un grupo de músicos escogidos para la banda, que más tarde se convirtieron en The English Rock Ensemble. Imposible no comprarlo y no correr a escucharlo, tratando de entender al lector Davis Hemming, quien provee la narración de la historia. Definitivamente es una pieza épica, y ya dos personas me habían preguntado cuándo la íbamos a poner a sonar. Mi querido amigo Miguel Uzcategui, que me dijo que era una de sus favoritas de toda la vida, y mi cuñado Gustavo, quien en una oportunidad me preguntó si entraría alguna vez. Para ambos, mi cordial saludo. Y una de las preguntas que siempre me hice escuchándola fue el equipo que habría usado Wakeman para esta pieza. Ahora que tengo el detalle, sí les comento. Usó nada más 3 Mellotrons, 2 sintetizadores Minimoog, un piano de cola, un órgano Hammond, un piano eléctrico Rhodes, un piano eléctrico RMI, un clavinet Horner y un piano Honky Tonk. Eso es un total de 11 teclados rodeándolo. Vamos a recordar el principio del lado A del disco escuchando una versión editada de un poco más de 6 minutos que seguro servirá para que ustedes recuerden este disco. Escuchemos a Wakeman. Thank you. Imperceptibly passed from reddish brown to bright yellow. Their way lit by crystals appearing as lighted globes, they continued through the lava gallery, which gently sloped until they reached the intersection of two roads. Without hesitation, Professor Lidenbrook chose the eastern tunnel, and the journey continued through a succession of arches appearing before them as if they were the aisles of a Gothic cathedral. Un palazo, Juancho. Muy buena recopilación. Fui yo el que te la sugerí. Y bueno, León ya había presentado algo, pero muy cortico. Esto es un tributo un poquito más completo, pero nunca como la obra completa de ese álbum extraordinario de Rick Wakeman de 1974. Esa versión que presentaste es la que está incluida en el álbum Recollections, The Very Best of Rick Wakeman, 1973-1979. Gracias por haberla presentado tú en este episodio conmemorativo del 50 aniversario del álbum. Y continúo yo con Lonely People, una canción escrita por el matrimonio formado por Dan Peek y Catherine Peek y grabada por el grupo América. Lonely People fue el segundo sencillo del álbum Holiday de América en 1974. Lonely People alcanzó el puesto número 5 en la Billboard Hot 100, la única canción acreditada de los Peaks en llegar al top 10 de esa lista. Y fue el segundo número 1 de América en la lista Easy Listening, donde permaneció durante una semana en febrero de 1975. Holiday es el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense de folk rock América, lanzado por el sello Warner Bros. Records en junio de 1974. El álbum fue producido en Londres por George Martin, el primero de 6 álbumes consecutivos que el productor de los Beatles produjo con América. El álbum fue un gran éxito en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 3 en la lista de álbumes de Billboard y siendo certificado oro por la RIAA. El álbum produjo 2 sencillos de gran éxito, Tin Man, que alcanzó el número 4 en la lista de sencillos de Billboard y fue al número 1 en la lista de adultos contemporáneos, y que presenté yo en el episodio 43 dedicado a nuestras canciones Top 25 y Lonely People, que alcanzó el número 5 en la lista de sencillos de Billboard y también llegó al número 1 en la lista de adultos contemporáneos. Varias otras canciones recibieron difusión en estaciones de radio FM que reproducían pistas del álbum, incluyendo Baby Is You, Is Up To You y Another Try. El álbum también fue lanzado en cinta de carrete Quadrophonic. Con ustedes, América y Lonely People, gente solitaria, de su mejor álbum, Holiday, de 1974. Lo pueden escuchar con confianza de principio a fin, sin interrupciones. Pónchala, Juancho. This is for all the lonely people, thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people. Silver cup, you never know. Gracias, Fer, por ese buen recuerdo. Todo un cambio dramático con lo que sonó previamente. América entró en mi vida con Tin Man, por las memorias asociadas a bailar esa canción en una fiesta, pero sería mucho tiempo después. Así se convirtieron en mis favoritas Tin Man y I Need You, las cuales ya sonaron en episodios pasados, como bien mencionaste. Así que en 1983, cuando salió a la venta el disco de Lo Mejor de América, coincidió con mi primer viaje a Houston. En esa oportunidad fue que compré el disco y fue por ese disco que le tomé gusto a esta canción Lonely People. Así como mencionaste del disco original, Lo Mejor de América también se podía escuchar por completo. Así que gracias de nuevo por traerla. Y en otro golpe de timón, vamos a escuchar ahora a King Crimson. King Crimson lanzó en 1974 su séptimo larga duración titulado Red, Rojo. Y de él trajo la canción Starless, que es el segundo y último surco del lado B de ese disco. Los motivos de las canciones de ese álbum surgieron de improvisaciones que los miembros de la banda hacían en otras canciones en sus presentaciones en directo. La banda solía recrearlos, registrarlos, expanderlos, refinarlos y finalmente, cuando los consideraban suficientemente buenos, grabarlos. Por ejemplo, Starless iba a ser incluida en el LP anterior de King Crimson, titulado Starless and Bible Black, pero la banda lo consideró demasiado primitivo para ese disco y prefirió seguirla refinando en sus conciertos en 1974. Como este disco se lanzó finalmente en octubre de 1974, la banda le dio tiempo de esto, de refinarlo y grabar lo que van a escuchar dentro de un momentito. Este disco fue grabado y producido por King Crimson, que para entonces estaba constituido solamente por tres miembros: Robert Fripp, que es la constante y es el centro de King Crimson, John Wetton en el bajo y la voz, y Bill Bruford en la batería. La grabación, sin embargo, contó con contribuciones de ex integrantes como Ian McDonald y Mel Collins, así como la de algunos músicos de orquesta y un trompetista de jazz. Como el todo el disco Red, Starless tiene una tonalidad oscura, pesada. Es quizá el disco de King Crimson más, entre comillas, pesado. Y sin embargo lleva el sello inconfundible de la banda. The Red, este es el surco que más me gusta. Y ahora, en su 50º aniversario, lo ofrezco para que ustedes lo disfruten. Sin estrellas. Stars and bubbles. ¿Qué canción, José Miguel? Starless. ¿Sabes que King Crimson lo empezamos a escuchar muy temprano en nuestra vida con In a Wake of Poseidon y después con In the Court of the Crimson King? Y de esa época me quedaba la genialidad de Fripp y su grupo y la voz de Greg Lake. Ahora, cuando Wetton empezó a hacer la voz de King Crimson, me pasó algo curioso. Me gusta mucho la voz de Wetton, pero de alguna manera me genera angustia. Empecé a tener ese sentimiento en el disco Starless and Bible Black con las canciones Lament and The Night Watch y posteriormente con Starless in Red. Y no puedo explicar todavía qué por qué. No sé si está asociado al tono de la voz o la carga emocional de su interpretación o el contraste con la música de Crimson, que es como esa carga experimental tensa y muchas veces impredecible. Es bien curioso. Y fíjate que solo me pasa con otra cantante, con Amy Lee, la cantante de Evanescence, que me despierta el mismo tipo de sensación, posiblemente un poquito más de angustia. En especial en canciones como Bring Me to Life o My Immortal del CD Fallen. Ambos tienen tonos ricos, oscuros, melancólicos, que parece resuenan con emociones profundas e inconscientes para mí. A lo mejor tienen timbres que tocan un nervio emocional único, que seguro no despiertan otras cantantes. Hay siempre en sus interpretaciones esa dualidad, belleza y tristeza, tensión y liberación. Es como si las interpretaciones vibraran en un punto entre lo placentero y lo inquietante. Ahí se entrelazan. Muchas gracias por haber traído Red. Así es, de verdad que este tema es, comparto mucho lo que acabas de decir, Juan, produce muchas emociones muy particulares, tiene una belleza inusual y esa melancolía que produce es fantástica, realmente. Este es uno de los temas que más grupos dentro del género progresivo lo versionan de King Crimson, bastante, muchos grupos a la hora de presentarse en vivo, fuera de sus trabajos en estudio que hacen y sus temas, presentan este tema como parte del show que quieren mostrar, y este es un tema que para ellos es una reliquia, como se dice, algo que es lo necesitan hacer, y es realmente, creo que es el tema de King Crimson más versionado después del 21st Century Schizoid Man. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por traerlo al programa y a JM. Realmente muy especial este tema. Yo voy a continuar con otro tema también del género progresivo. Vamos con Kansas. Ustedes saben que el rock progresivo se originó en Gran Bretaña a finales de la década de los años 60. Y poco a poco el mundo se fue contagiando de esta propuesta musical y ya para principios de los 70 comenzaron a aparecer manifestaciones del género en otros países de Europa y también en Norteamérica. Para 1974 hizo su debut la conocida banda norteamericana Kansas con su álbum homónimo. Aunque el grupo ya había nacido 4 años antes en la población de Topeka, estado de Kansas. Sus fundadores eran el baterista Phil Ehart, el guitarrista Kerry Livgren y el bajista Dave Hope. Luego de varios cambios, el grupo se terminó de formar con el violinista Robbie Steinhardt, el cantante y tecladista Steve Walsh y el guitarrista Rich Williams. No podemos dejar de comentar un rasgo muy especial del sonido de Kansas y es la presencia protagónica del violín de Robbie Steinhardt, que se convirtió en el sello distintivo del grupo y que junto a los teclados de Walsh conformaron la sección sinfónica de la banda. Un gran debut donde Kansas puso todas las cartas sobre la mesa y fue el inicio de una excelente serie de álbumes que los llevó hasta su trabajo más reconocido y famoso, el Point of No Return de 1977. Recomiendo a todos nuestros lectores y a los escuchas estos primeros 5 álbumes de Kansas, mi banda favorita del rock progresivo norteamericano y una de las grandes de la historia del rock. Ya desde su primer trabajo, te darás una muy buena idea de su sonido característico como banda. Tiene todos los elementos propios de sus grandes álbumes, rasgos progresivos en la mayoría de los temas, temas épicos de larga duración como Journey from Mirabron, Aperku y Death of Mother Nature Suite. Además, temas vitales como Can I Tell You, Belexis y una versión de Bringing It Back de J.J. Cale en un estilo blues rock, y también tenemos una buena balada compuesta por Walsh llamada Lonely Wind, que es la cual escucharemos enseguida. Adelante, Juan. When I'm needing a friend, I can talk to the wind. God, I sure am glad that I found him. Sometimes he seems to be the only one beside me who can feel the Lord's breath all around him. Winter's cold, frozen ice, or a bright autumn day, on a warm summer night, can hear him say, cry for me, sigh for me, sad my breezes flow, stay for me, play for me, the song my friends will know, my tema, León, Kansas, me encanta. Siempre me encantó, y a nuestro querido Ángel Luis, y recordado Ángel Luis, le encantaba Kansas también. Bueno, yo voy a presentar mi sexto tema, pero antes de ello tengo una curiosidad, porque hoy es viernes 13 de diciembre del 2024, y hace un poquito más de 50 años, específicamente el 13 de septiembre de 1974, salió un aviso de prensa en Últimas Noticias con los precios de los discos en todo el país. Y escuchen esto. Long play monofónico, 22 bolívares. Long play estéreo, 25 bolívares. Long play con doble tapa, 26 bolívares. Cassés y cartuchos nacionales, 28 bolívares. 45 revoluciones por minuto o sencillo, 6 bolívares. Esta era la lista de precios, Asociación Nacional de Expendedores de Discos y Afines. Y les recuerdo que el dólar en esa época estaba a 4.30. Así que eso lo dividen entre 4.30 y le dan dólares la cuestión. Vivíamos en un paraíso y no lo sabíamos, pues. Algún día esperamos recuperar nuestro bello país. Y yo continúo con The Air That I Breathe, una balada escrita por el cantautor británico de Gibraltar, Albert Hammond, y el compositor inglés Mike Hazlewood. Fue grabada inicialmente por Hammond en su álbum debut It Never Rains in Southern California en 1972. Después de ser versionada por Phil Everly en 1973, The Air That I Breathe fue un éxito para los Hollies a principios de 1974, alcanzando el número 2 en la lista de singles del Reino Unido. A mediados de 1974 alcanzó el número 6 en los Estados Unidos en la lista Billboard Hot 100 y el número 3 en la lista Adulto Contemporáneo. En Canadá la canción alcanzó el número 5 en las listas de la revista RPM. Esta versión presentaba un arreglo de orquesta de cuerdas que también incluía una sección de vientos. Record World, la otra revista famosa de la época, además de Cashbox y Billboard, dijo que el material potente obtiene una interpretación excelente. Fue el último gran éxito de los Hollies. Disfrútenla a continuación en esta celebración de los grandes álbumes de 1974 en su 50 aniversario. El aire que respiro, The Hollies. Suéltala, Juancho. Can't think of anything. Gran tema que nos acompañó Fernando durante muchos años en la radio, muchísimo. No lo pensaba comentar, pero casualmente esta semana vi una película muy nueva titulada Heretic, muy un thriller. Esas películas que te ponen en suspenso y te asustan y tal. Y es con este actor británico Hugh Grant. Excelente actuación. Y en una de las partes de la película, él les pone esa melodía, esta canción, a unas muchachas que tiene en su casa como especie de rapto. Una especie de... Las tiene, como se dice, encerradas en su casa. Y él les comenta que esa película tiene... Es lo mismo que Creep de Radiohead. Y que ahí es la misma canción. Dice, lo que tú estás oyendo es Creep. Como ellas son jovencitas, le dice, esta yo la conocí en mi época, esta es la que tú conoces ahora. Y es la misma canción, la misma melodía. No sé si hubo alguna especie de reclamo o algo por plagio o algo, pero insistieron ahí en la película que Creep de Radiohead y The Air That I Breathe era una especie de copia. Así que ahí lo dejo. Pero muy buen tema, muy recordado de nuestra época, bastante. Efectivamente. El álbum Paul Simon en concierto, Live Rhyming, fue lanzado en marzo de 1974 por Columbia Records. Poco después llegó a Venezuela y cayó en nuestros oídos, literalmente. Fue el primer álbum de grabaciones en directo de Paul Simon como solista, y de inmediato se convirtió en uno de nuestros favoritos. Ya Juan Cristóbal ofreció una pieza de este álbum allá por el podcast 7A específicamente, con sus bonus tracks, Puente sobre Aguas Turbulentas, Bridge Over Troubled Water. Era una pieza de ese disco impresionante. Las grabaciones del álbum fueron realizadas en conciertos ofrecidos por Simon en la Universidad de Notre Dame en Indiana y en el Carnegie Hall de Nueva York, dentro de su gira que realizó en 1973 y 1974. Este álbum contiene canciones de la época de Paul Simon con Art Garfunkel, como esta que van a escuchar, y de su etapa como solista que estaba recién comenzando. En algunas piezas de este disco lo acompaña un coro gospel, el Jesse Dixon Singers, y en unos pocos, un grupo que presentan como Urubamba. Los arreglos están hechos especialmente para que resalten estos artistas invitados. El grupo Urubamba, que escucharán cuando presenten la canción, conocidos en Europa como Los Incas, era una agrupación de músicos hispanoamericanos, originalmente establecidos en Francia. Su líder y fundador fue el argentino Carlos Miguel Benpot. En sus inicios fue un cuarteto en el que había dos venezolanos, Elio Riveros y Narciso de Burg. A comienzos de los años 60 los toma bajo su mando otro argentino, Jorge Milchberg, a la sazón uno de los mejores intérpretes del charango en el mundo. El charango es un instrumento típico del espinazo andino, el sur del espinazo andino, lo que es Perú, Chile y Bolivia. Es entonces que adoptan el más comercial nombre de Urubamba y entran en la órbita de Paul Simon, que siempre estuvo interesado en los sonidos de más allá de los Estados Unidos. Los Incas o Urubamba interpretan música del altiplano andino. El Cóndor Pasa, que es la canción que escucharemos, probablemente la más conocida de estas canciones, fue compuesta por un autor peruano, Daniel Alomía Robles, como parte de, sí, una zarzuela del mismo nombre. Hoy día, la melodía es para muchos peruanos considerada el segundo himno del Perú. ¿Les suena familiar el caso? Bueno, Paul Simon le pondría la letra en inglés y la daría a conocer al mundo en su álbum Bridge Over Troubled Water con Garfunkel. Escuchen pues la versión en directo de Paul Simon acompañado por Urubamba de El Cóndor Pasa. I first met Urubamba when we worked together in Paris in 1965. They introduced me to South American music. The name of their group comes from a river that runs past the last Inca city, Machu Picchu, in Peru. I'm happy to introduce you to my friends, Urubamba. Thank you. Gracias, José Miguel, por ese recuerdo. Mucho escuchamos nosotros este disco de Paul Simon. Y para cerrar mi participación en este episodio, les traigo a Marvin Gaye en vivo, de su segundo álbum en vivo, que fue publicado el 19 de junio de 1974 a través del sello discográfico Tamla. En el 73, Gaye publicó su álbum más vendido, Let's Get It On, que lo convirtió en el artista de Motown con mayores ventas durante su vida. Motown Records, el sello de Gaye, durante más de una década, había querido durante mucho tiempo que Gaye promocionara sus grabaciones en una gira nacional, pero el cantante rebelde que había comenzado a sufrir de miedo escénico después del colapso de su amada compañera de dúo de canto, Tammi Terrell, en octubre del 67, y quien luego murió de un tumor cerebral 2 años y medio después, en marzo del 70, se había negado a volver a actuar en vivo, y solo aceptó hacerlo en momentos esporádicos, incluido cuando fue homenajeado en su ciudad natal de Washington, D.C. en mayo del 72, actuando en el Kennedy Center y brevemente en la película de 1973, Save the Children. Pero el éxito de Let's Get It On y el hábito de gastar cada vez más de Gaye aceptó que entonces de mala gana comenzara a hacer una gira a principios del 74. Después de reprogramar el concierto del 4 de enero en el Oakland Coliseum Arena, Gabe subió al escenario frente a más de 14.000 fanáticos que gritaban. Interpretó una nueva canción que dedicó a su novia Janice Hunter, titulado Jan, así como mucho de su repertorio de 1970. En mucho de la crítica de ese disco se dice que esta versión que vamos a escuchar es la mejor que grabó Gabe en toda su vida. Por lo que le escribí en mis intervenciones anteriores sobre la música que escuchaba por el 74, Marvin Gaye, entonces como que no entraba en mi radar de interés, pero recuerdo que María Isabel, la vecina de José Miguel, tenía ese disco que en algún momento nos prestó. Sería mucho después que Gaye entrase a mi atención. Creo que por las referencias en películas. Para esta canción, imposible no pensar en la escena de la película de Austin Powers en The Spy Who Shagged Me, en una escena en la cual Dr. Evil tiene un momento de romance con Frau Farbissina, luego de probar el mojo que le robó a Austin. Demasiado cómica la escena de ese trío de películas que disfruté tantas veces con mis hijas. Para ello, y para recuerdo de 1974, entonces la versión en vivo de Marvin, Let's Get It On. Love you. There's nothing wrong. temazo, Juancho. Gracias por traerla. Excelente. Ese fue el álbum de continuación de 1971, el de What's Going On, los dos mejores álbumes de Marvin Gaye, que siempre me ha gustado y lo he presentado ya múltiples veces, ¿no? Gracias por traerla. Y yo voy a seguir con mi penúltimo tema, otra baladita. Brandy, más tarde llamada Mandy, es una canción escrita por Scott English y Richard Kerr. Fue grabada originalmente por English en 1971 y alcanzó el top 10 de la lista de singles del Reino Unido. Brandy fue grabada por la cantante neozelandesa Bonnie Walters en 1972, pero alcanzó un mayor éxito cuando fue lanzada en los Estados Unidos en 1974 por Barry Manilow. Para la grabación de Manilow, el título cambió de Brandy a Mandy para evitar confusiones con Brandy, You Are a Fine Girl de Looking Glass, que fue un temazo en 1972, número uno, que no ha sonado en el podcast, por cierto. Su versión alcanzó la cima del Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Más tarde fue grabado por muchos otros artistas. La canción fue un éxito número uno en el Reino Unido en 2003 por la banda irlandesa de muchachos Westlife. En 1974, Barry Manilow grabó la canción bajo el nombre de título de Mandy. La canción fue el primer éxito número uno de Barry Manilow en el Billboard Hot 100 y la lista Easy Listening y su primer sencillo de oro. Después de la grabación de Brandy de English en 1971, Brandy, You Are a Fine Girl de Looking Glass llegó al número uno, como dije anteriormente, en 1972. Cuando Clive Davis sugirió que Manilow grabara la canción de English, Manilow cambió el título a Mandy para evitar confusiones. Cashbox dijo que es una balada ricamente orquestada, es una canción de amor clásica con Barry haciendo un excelente trabajo de piano. Record World dice que la interpretación de Manilow se construye desde su base solista hasta las vigas de las cuerdas románticas de Joan Renzetti. Gracias a este himno, Barry Manilow alcanzó la fama internacional y por eso nos ha deleitado por más de 4 décadas. Lo he visto más de 3 veces en vivo y si vuelve por aquí no lo pelo. Con gusto volvería a verlo. Pónchala, Juancho. Another day, happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me. Oh, Mandy, well, you came and you gave without taking, but I sent you. Stop me from shaking, and I need you today. Pues sí, todo un showman es Barry Manilow. Así como hemos seguido a cantantes como Tom Jones, como Neil Diamond, hemos seguido a Cat Stevens, hemos seguido a James Taylor. Este es otro de los grandes que, así como tú lo dices, donde se presenta, causa siempre un lleno en el recinto donde se ve, donde va a presentarse. Vamos a cambiar un poquito el tema. Yo voy a despedirme mi contribución para este programa de los 50 años de The Lamb Lies Down on Broadway, el trabajo conceptual y prodigioso que sacó Genesis. Esta es otra de las bandas que ha sonado ya bastante en nuestros programas. Muchos, muchos temas han sonado y de esta banda, indudablemente, de este disco han salido varios temas que ya han sonado, pero no quiero dejar de pasar de un lado este álbum que justamente en este año cumplió 50 años. Considerada por muchos la obra cumbre de la banda inglesa, reúne todas las virtudes musicales que le dieron un lugar central en el universo del rock progresivo. Su efecto sigue intacto y buena parte de su exquisita contundencia está en la voz de su cantante Peter Gabriel, ideólogo y escritor de las letras. Con The Lamb Lies Down on Broadway en 1974 se fue su sexto disco de estudio. Genesis conseguía el punto más alto de su carrera, que inició en 1969. Ese álbum doble grabado y lanzado en un año donde también salieron discos de grandes bandas como Focus y su famoso, maravilloso Hamburger Concert. Ahí salió Camel y su Mirage con la portada de igualita a la caja de cigarrillos Camel, el arrasador The Power and the Glory de Gentle Giant y el deslumbrante Crime of the Century, que a principios de este programa se los puse, que puso a Supertramp en el podio. Pues este álbum fijó a Genesis en una calidad compositiva y sonora de nivel superlativo y lo llevó a trepar a los primeros puestos en los rankings europeos. Se trata de una obra conceptual cuyas letras fueron escritas por Peter Gabriel, el magnífico cantante y frontman, y que además ofrecía una serie de portentosas modulaciones surgidas de un registro vocal muy personal y cautivante. El resto del grupo, como era habitual, fue dándole forma musical en su mayor parte por canciones relativamente cortas. Musicalmente, lo considero uno de los grandes álbumes dobles de la historia del rock. No sobran ni uno de sus 94 minutos. Es un disco consistentemente brillante. The Lamb Lies Down on Broadway fue elaborado y compuesto con vocación de ópera rock. Las letras las escribió Peter Gabriel, excepto las que da el título al álbum. El tema The Lamb Lies Down on Broadway lo hicieron los demás integrantes de la banda. El álbum contiene una veintena de canciones de desarrollo largo, de cuidada composición, en las que se narra el viaje de Rael, un inmigrante puertorriqueño que, después de una noche de parranda, vuelve a su casa con el telón de fondo de la intensa ciudad de Nueva York. Así, Rael debe enfrentar las dificultades de encontrarse en tierra extraña mientras busca a su hermano John, quien había llegado antes y lo esperaba para ayudarlo a insertarse en una sociedad sumamente materialista y violenta. El trabajo no es fácil de entender dada la complejidad conceptual de las letras, bastante común en el rock progresivo. La intención de Genesis era ofrecer un espectáculo completo en vivo para sus fans, más allá de comprender lo que se decía en cada canción. Alcanzar una experiencia única a través de un show plagado de efectos, disfraces, teatralidad, todo eso muy del gusto de Peter Gabriel. Aún pueden verse en YouTube trazos de la última gira que realizó el grupo, el grupo original, para presentar The Lamb antes de que su líder abandonara la banda para iniciar su carrera en solitario. La crítica norteamericana coincidió en que era un disco complejo. Eso era una indirecta para la intención del grupo inglés de meterse en el mercado americano, un mercado donde debían competir con géneros y propuestas diversas de gran calidad. Además, Por otra parte, el rock progresivo tenía más adeptos dentro del público europeo que en el norteamericano. Y eso les resultaba un obstáculo en su deseo por llegar a los primeros puestos, tanto de las carteleras como en la radio. Musicalmente, el disco es majestuoso, pues tiene muchos momentos armónicos hermosos, donde los pasajes sonoros describen con nitidez ciertos estados anímicos por los que atraviesa el protagonista. Todo sobre arreglos instrumentales precisos. Y eso Genesis sabía hacerlo muy bien. Algunas de las particularidades del álbum fueron la incorporación del compositor y artista conceptual Brian Eno, en aquella época iniciando su relación con el ambient, contribuyendo con efectos vocales a los que dio por llamar Enosifications. También pueden escucharse otros efectos vocales que incluyeron la grabación dentro de un baño y en un establo, para los que se usaron equipos de grabación móvil de los Island Studios de Londres. Ahí es donde el disco tuvo la mezcla final. Hoy, 50 años después, su efecto está intacto. Sigue siendo un disco único, sofisticado, con arreglos precisos y preciosos, que permite a cualquier oyente desarrollar su imaginación y navegar en un viaje por demás placentero. The Lamb Lies Down on Broadway se ubicó en la cima a lo que podía llegar esa ambición musical del rock sinfónico. Hoy los invito a escuchar el tema de Lamia, uno de mis más selectos entre tantos estupendos temas que este álbum contiene. Espero les guste. The scent grows richer. He knows he must be near. He finds a long passageway lit by chandelier. Each step he takes, the perfumes change from familiar fragrance to flavors strange. A magnificent chamber meets his eye. Inside, a long rose water pool is shrouded by fine mist. Stepping in the moist silence with the warm breeze he's gently kissed. Thinking he is quite alone, he enters the room as if it were his own. But ripples on the sweeping water reveal some company unthought of. Rail stands astonished, doubting his sight, struck by beauty, gripped in fright. Three vermilion snakes of female face, the smallest motion filled with grace. Muted melodies fill the echoing hall, but there is no sign of warning in the siren's call. Rail, welcome, we are the Lamia of the pool. We have been waiting for our waters to bring you cool. Beside him, he trusts in beauty blind. He slips into the nectar, leaving his shredded clothes behind. With their tongues, they test, taste, and judge all that is mine. They move in a series of caresses that glide up and down my spine. as they nibble the fruit of my flesh, I feel no pain. Only a magic that a name would stain. With the first drop of my blood in their veins, their faces are convulsed in mortal pains. The fairest cries, we all have loved you well. Snake-like body floats, silent sorrow in empty boats. A sickly sadness fills the room, the bitter harvest of a dying bloom. Looking for motion, I know I will not find. I stroke the curls, now turning pale, in which I'd lain entwined. Oh, love, yeah, your flesh that remains, I will take as my food. It is the scent of garlic that lingers on my chocolate fingers. Bien, y con esto entramos en la última parte de nuestra emisión del día de hoy. Y me toca anunciar el tema que nos ocupará en nuestra próxima grabación. A los partners les propongo presentar canciones o temas de bandas o intérpretes que no estaban dentro de su panorama, de su soundtrack de vida, y que gracias a estos 5 años que hemos venido divirtiéndonos conjuntamente en este podcast, entraron. Canciones que no sonaron antes, de bandas o intérpretes que no habían formado parte del soundtrack de nuestras vidas, y que en razón de lo que hemos compartido, ahora sí forman parte de ellos. ¿Cómo ven? Hallazgos de tu arqueología musical, lo podemos llamar también. Está bueno. Tu arqueología musical. ¿Cómo ven, sí, compañeros? Bueno, yo más o menos he venido haciendo eso en algunas ocasiones. He traído algunos artistas que no de estos 5 años, pero que sí de 30 años para acá se fueron incorporando, a pesar de existir en años anteriores. Claro. No les había puesto mucha atención y ahora me encanta el tema y seguro que hay bastantes claro. cosas que compartir con todos. Un poco, León, es darnos mutuamente las gracias por haber traído a tal artista que no estaba en mi panorama y que, oye, gracias a que tú lo trajiste. Eso es un poco la idea del primer, ¿ok? Es nuestro propio Thanksgiving Day, pero en enero. Claro. Muy okay. bien. Bueno, habrá que trabajarlo, hay que trabajarlo. Sí, tú entra, y tú, no tú sea tan fácil, pero... JM y León son los arqueólogos del grupo. Juan y yo somos los tiernos. Bueno, a ver, aprovecho este momento pues para agradecer especialmente a nuestros seguidores Pilar Jimeno, Perfecto Marquina, Elizabeth Lemoine y Manuel Caramés. Y a Milan Banjanín y Luis Rueda, quienes contribuyen asiduamente a nuestro espacio en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a mi esposa Georgette, que soporta estas sesiones de grabación aislada en algún otro lado de la casa. Así que para todos, mi agradecimiento. León, Fer, Juancho, muchísimas gracias. He disfrutado mucho de la confección de este programa. Y a ustedes que nos escuchan, feliz Navidad y muy saludable 2025. Nos hablamos en la próxima. Muchas gracias, JM. Y nuevamente deseándole felices fiestas a todos los escuchas y que tengan... les prometemos que para el año 2025 aquí estaremos y les traeremos lo mejor de nuestros gustos musicales para compartir y espero que de verdad sean de su total agrado. Así que nuevamente a JM, a ti Juan y a Fernando, un gran abrazo y hasta la próxima. Compañero, un abrazo y mi saludo para ustedes. Me encantó este programa, tuvo muchos recuerdos. Y bueno, nada más queda desear a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, una feliz Navidad y un feliz año, una entrada del 2025 lleno de felicidad. Ahí estaremos compartiendo. Y hay tiempo para hacer la arqueología que nos puso a hacer José Miguel. Un abrazo y los dejo entonces con Fer para la despedida y el cierre del capítulo. Adelante, Fer. Gracias, Juancho, y gracias, León y José Miguel, y por supuesto, gracias a nuestra audiencia. Y bueno, vamos a despedir este podcast y el año con The Way We Were, que es el 15º álbum de estudio grabado por la cantante estadounidense Barbara Streisand. El álbum fue lanzado en enero de 1974, precedido por el éxito comercial de su primer sencillo, The Way We Were, lanzado por primera vez en septiembre de 1973. Se grabaron 3 canciones adicionales para el álbum, mientras que 6 de las pistas rescataron material inédito de proyectos anteriores de Streisand. Desde la distribución de un álbum de banda sonora para la película homónima de 1973, Columbia agregó un título al LP de Streisand con el exitoso sencillo The Way We Were y All in Love is Fair, que es un tema de Stevie Wonder, para minimizar la confusión entre los dos álbumes. El primer sencillo encabezó las listas tanto de Canadá como los Estados Unidos, donde se convirtió en el sencillo más vendido de 1974. El segundo sencillo, All in Love is Fair, fue lanzado en marzo del 74 y también apareció en las listas de los dos países. El álbum recibió críticas generalmente favorables de los críticos musicales que elogiaron la voz de Streisand y encontraron que el disco podía ser un gran éxito. En términos comerciales, The Way We Were encabezó el Billboard 200 en los Estados Unidos y alcanzó el top 10 en las listas de álbumes de Australia y Canadá. También entró en las listas de Japón y el Reino Unido. Desde entonces, el álbum ha sido certificado 2 veces platino en los Estados Unidos por la RIAA. Y para cerrar con broche de oro, no solo este podcast, sino nuestro último episodio del 2024, y con ello este año accidentado del 2024, le presento a Barbara Streisand y su gran éxito de 1974, The Way We Were, Así Éramos. Que Dios me los bendiga a todos, feliz Navidad y un próspero 2025 para todos. Ruédala, Juancho. Mm-hmm.